Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Bienvenidos amigos, amigas, a escuchar el informativo cultural Identidad. En los siguientes 30 minutos les ponemos a consideración de ustedes todo el acontecer cultural de la Casa de la Cultura, la ciudad, el país y el mundo. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. Mañana a las 19:30 se presentará la mezzosoprano estadounidense Joyce DiDonato en Teatro Sucre. Las películas premiadas en la reciente edición del tercer Festival de Cine Latinoamericano, la Casa Cinefest, se proyectará hasta el 7 de mayo. La exposición Iconografía y Pintura, cruce entre imagen y texto, de Emilia Egas, se inaugurará el 4 de mayo próximo. El Festival por la Paz, organizado por el colectivo Jóvenes por un Mundo Unido, se llevará a cabo el 7 de mayo. En el ámbito internacional, los reconocidos cantautores Silvio Rodríguez, Luis Eduardo Aute e Ismael Serrano ofrecerán un concierto con la intención de reunir donaciones para los afectados del terremoto de Ecuador. Estos, entre otros temas, en Identidad. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. Mañana a las 19:30 se presentará la mezzosoprano estadounidense Joyce DiDonato en el Teatro Sucre en Quito. Según la crítica especializada de esta cantante, se ha destacado por dar vida magistralmente a personajes de óperas, a obras de compositores como Händel, Mozart, Rossini. Ha recorrido el mundo presentándose en destacados teatros de Europa, América y Asia, siendo considerada como una de las mejores cantantes líricas de los últimos años. Obtuvo el premio Grammy a Mejor Cantante Solista Clásica en 2012, entre otros galardones. Las bibliotecas del país buscan alternativas para que los lectores regresen a sus espacios, según nos cuenta Osvaldo Mantilla. Con la nueva tecnología y el Internet, las bibliotecas de Quito han ido perdiendo su espacio de lectura tan habituales en otros tiempos. Frente a estas acciones, el Centro Cultural Benjamín Carrión busca alternativas para tener visitantes en su biblioteca y potenciar la lectura tanto de investigadores, estudiantes y público en general. Para conocer un poco de esta problemática, conversamos con César Chávez, bibliotecario del Centro Cultural, quien nos manifestó. En el caso nuestro, un poco, digamos, el número no se ha reducido tanto porque es una biblioteca especializada. Es decir, por ejemplo, tenemos fondos, por ejemplo, el ecuatoriano, el histórico, que digamos que es necesario seguir yendo porque no hay, digamos, no están todavía levantados a los soportes virtuales, tanto de e-books o PDFs. Pero en general yo he conversado con gente de otras bibliotecas, gente de, digamos, bibliotecas generales, y el número ha bajado, es verdad. Un poco, digamos, algunas prisas de la biblioteca lo que están haciendo es tratando de, digamos, un poco diversificar la oferta cultural. Por ejemplo, en algunos están elaborándose talleres, en otros, digamos, por ejemplo, se están creando espacios para fanzines, para revistas, para cómics, o literatura infantil a través de elementos un poco lúdicos, que vayan ayudando para que la biblioteca no vaya siendo un espacio muerto, que un poco lo que se pensaba antes, sino tener un espacio un poco más vivo. Y tal vez un poco, como decía, un poco cambiando o y diversificando los espacios y las ofertas culturales. En la biblioteca de nosotros estamos haciendo un poco estos espacios que justamente vamos a conversar más rato, un poco eso, es decir, un poco nacen de la experiencia del lector en la biblioteca y se van transmitiendo a los espacios más amplios a través de un coloquio, de conversaciones o de espacios también de taller de lectura o de creación. César Chávez señaló además que esta ausencia en las bibliotecas se debe a la falta de interés y más que todo a una política cultural desde el gobierno y los centros educativos. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Las películas premiadas en la reciente edición del tercer Festival de Cine Latinoamericano, la Casa Cinefest, se proyectará hasta el 7 de mayo a las 18 horas en el Auditorio Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura. El Festival de Cine Latinoamericano se desarrolló entre el 1 y el 15 de abril pasado. Contó con la presencia de 12.000 personas aproximadamente y se proyectaron 28 películas de 13 países de la región. Consulte cartelera en www.casadelacultura.gov.es. La exposición Iconografía y Pintura, Cruce entre Imagen y Texto de Emilia Egas se inaugurará el 4 de mayo a las 19 horas en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Según la artista, esta muestra tiene como objetivo generar un diálogo entre el lenguaje iconográfico y simbólico característico de la escuela quiteña con el arte contemporáneo a través de la fotografía y la pintura. Y añade que dicho diálogo pretende que el espectador pueda conectar el pasado con el presente y canalizar de manera distinta la simbología del barroco quiteño frente a las nuevas propuestas simbólicas del terreno pictórico y fotográfico. Un grupo de liderazgo prepara sesiones de coaching en el edificio Salami en la ciudad de Quito, según nos cuenta Patricia Ruárez. ¿Qué es el coaching personal? El coaching es un proceso para el desarrollo personal y profesional. Tú, el cliente y yo, el coach personal, trabajan juntos para así lograr mejorar la calidad de vida. Por medio del coaching personal se puede ayudar a resolver problemas y retos que afectan el presente para lograr avanzar hacia el futuro con más certeza, equilibrio y fuerza. El coaching es una herramienta poderosa que permite liberar el potencial y resolver desafíos en la vida de las personas. En este taller de coaching personal que se desarrollará en el edificio Salami este mes de mayo, se dictará temas como liderazgo, desarrollo personal, transición de carrera y situaciones de estrés. Pero conozcamos más de cerca esta técnica con Pamela Pico, instructora. Puede ser en este caso temas de liderazgo, temas familiares. Esto aplica para cualquier ámbito del ser humano, ¿no? Pueden ser temas de padres, etcétera. Entonces es un espacio muy amplio de desarrollo humano. Nosotros promulgamos el liderazgo desde la esencia de la persona, es decir, tú puedes encontrar muchas recetas de liderazgo, sin embargo, nosotros siempre trabajamos desde las fortalezas, desde lo maravilloso que es esa persona para que sea líder. No somos una persona, no somos una empresa que da recetas, al contrario, nosotros potenciamos lo que ya tiene la persona y desde ahí la proyectamos como líder. El tema de carreras es súper interesante, es una muy buena pregunta, porque el coaching ahí te aporta de una manera muy estratégica, es decir, te ayuda a direccionar tu carrera profesional hacia donde tú quieres llevarla. A veces nos olvidamos de que nosotros somos dueños de nuestro propio crecimiento profesional y dejamos que las empresas nos lleven a su mejor criterio. En este caso, nosotros le devolvemos el poder y el empoderamiento al ser humano para que decida qué pasos quiere dar en su carrera profesional, ya sea en una empresa bajo relación de dependencia, en un emprendimiento, quiere tener su empresa, quiere tener su práctica independiente. Entonces, dependiendo de qué quiere hacer en la vida, es también ayudarle a la persona a conectarse con ese propósito de vida que tiene en el tema profesional. Pueden ubicar, nosotros somos Change Coaching and Consulting, estamos ubicados en la Alemania y el Loyal Faro y el trabajo que nosotros hacemos es tanto para empresas como para personas, dependiendo de lo que se necesita. Nuestro teléfono es el 51 43 933. Nos encuentran en redes sociales, en nuestra página web, que es www.changeconsultores.com, o mi celular, que es el 0984-755-991. Así saben, amigos oyentes, pues a quienes estén interesados en seguir estas sesiones vivenciales de coaching personal, dirigirse a las calles de Alemania N3058 y Eloy Alfaro, edificio Salam. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalín. La Camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentará el 5 de mayo a las 19 horas en la Sala Jorge Casa de esta institución. El grupo interpretará obras de los grandes compositores universales. También tocarán piezas de folclore latinoamericano y música nacional con arreglos académicos contemporáneos. Este conjunto pertenece a la Casa de la Cultura y es dirigido por la maestra Cecilia Tapia. La conferencia La figura humana en la pintura durante la Guerra Fría, el caso de Osvaldo Guayasamín, a cargo del cuencano Osvaldo Páez Barrera, se efectuará el 5 de mayo próximo a las 16:30 en la Casa Museo Guayasamín en Quito. Se analizará la gran producción pictórica de Osvaldo Guayasamín, que coincide con aquel periodo conocido como la Guerra Fría, cuando Estados Unidos y Rusia emergieron triunfantes de la Segunda Guerra Mundial y se disputaron la hegemonía planetaria. Osvaldo Páez Barrera es crítico de arte independiente, escritor, presidente del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Íconos del Ecuador. El Festival por la Paz, organizado por el colectivo Jóvenes por un Mundo Unido, se llevará a cabo el 7 de mayo desde las 9 horas en la Plaza Cultural Mitad del Mundo. Se presentarán grupos de música y danza de varios estilos con el fin de recibir donaciones de víveres, medicamentos y vituallas para los damnificados del reciente terremoto ocurrido en la costa ecuatoriana. También se realizará una recolecta de dinero para apoyar proyectos realizados por el Fondo Ecuatoriano Populorum Progresio, junto con otras instituciones de ayuda que tienen como objetivo crear centros de acopio campesino para apoyar en la generación de trabajo para los damnificados de la costa. Mañana a las 20 horas se presentará el ensamble de cuerdas Kishuar en la Casa de la Música en Quito. La agrupación interpretará obras de folclore latinoamericano y música nacional con arreglos académicos modernos. También tocarán danzas criollas ecuatorianas de los siglos XVIII y XX de compositores como Segundo Luis Moreno, Asencio Pauta, Gerardo Guevara, Manuel de Jesús Álvarez y Manuel Mantilla Cerón. Una iniciativa para recaudar fondos la encabeza el cantante Douglas Bastidas y la presentadora Wendy Vera, a quienes unieron sus voces para interpretar el tema Más Unidos que Nunca. El objetivo es donar la recaudación de las ventas de esta canción disponible en plataformas digitales como iTunes. El actor Roberto Manrique llegó a las zonas afectadas con una caravana de donativos a través de su cuenta Twitter. Envió videos de la entrega de los víveres y mostró sus reuniones con voluntarios de otros países, dando guía y soporte a quienes llegaban con la intención de ayudar. La ayuda a las mascotas sin hogar también es parte de su campaña. El actor Christoph Baumann también se solidarizó con las víctimas del terremoto desde el teatro. Así se organizaron varias funciones de solidaridad con la obra Ladies Night, que interpreta junto a otros 7 colegas de oficio. Lo que hacemos es invitar al público a llevar donaciones y a pagar sus entradas, pensando que ese dinero irá a algún proyecto que tenga que ver con la reconstrucción en la zona del desastre, dice el actor, que en los próximos días anunciará nuevas funciones. Mientras tanto, la actriz Marley Romero, del elenco de Ladies Night, también emprendió una campaña para la recolección de juguetes, pañales y material didáctico para niños durante las funciones de otra obra en la que participa La Rata Presumida. El pasado fin de semana, Bowman también es parte de la campaña Ecuador No Pienso Parar. Un eslogan ideado por los periodistas Ana Carolina Vaquero y Paula Carrillo con el objetivo de motivar a la gente a mantener la ayuda. Para lograrlo se trabajó en la producción de un video donde participan reconocidos personajes públicos como Alfonso Espinosa de los Monteros, Juana Guarderas, Carlos Tenorio, Gerald Dubois, entre otros, junto a varios ciudadanos. Están escuchando Identidad a la hora del café. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. en Identidad a la hora del café. Madrid. Los reconocidos cantautores Silvio Rodríguez, Luis Eduardo Aute e Ismael Serrano ofrecerán un concierto con la intención de reunir donaciones para los afectados del terremoto en Ecuador el 4 de mayo próximo en Madrid. El objetivo es que los asistentes se informen sobre las formas en las que pueden contribuir con el pueblo ecuatoriano. Durante la actuación de estos tres afamados artistas, se convocará al público para que participe en las campañas de ayuda a los damnificados. Para ello se establecerán puntos de información y recepción de ayuda económica. Además, será un llamado para que se hagan aportaciones solidarias a una cuenta en nombre de la Embajada de Ecuador Damnificados Terremoto. Este evento cuenta también con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid y de la Fundación Sociedad General de Autores y Editores. Francia. El fotógrafo y cineasta Raymond Depardieu regresa a las pantallas de este documental de una increíble sencillez, pero a la vez muy humano, un retrato de Francia a través de las conversaciones de sus pobladores. Nos informa Radio Francia. Du nord au sud, de Charleville-Mézières à Nice, de Sète à Cherbourg. Je pars à la rencontre des Français pour les écouter parler. El cineasta y fotógrafo francés Raymond Depardieu continúa en lo que ha sido un hilo conductor de su carrera, mostrar los rostros y la realidad de Francia desde sus más sencillos pobladores. Esta vez, Depardieu atravesó el país desde el norte hasta el Mediterráneo, pasando por decenas de pueblitos y ciudades a bordo de una caravana a imagen de los circos de otras épocas. El objetivo de Depardieu era muy simple: filmar a la gente en sus conversaciones cotidianas, siempre dos personas, parejas, amigos, colegas o parientes que discuten de todo y de nada. El resultado es este documental, Los Habitantes, un retrato conmovedor y popular, un proyecto que surgió de improviso. Raymond Depardieu al micrófono de RFI. Yo estaba por viajar a Chad para hacer la preproducción de una película de ficción que ya estaba escrita y preparada para la filmación. Y en eso sucedieron los terribles atentados contra Charlie Hebdo en París. Ahí me dije que quizás era más urgente filmar algo, no sé qué, en Francia. Je savais pas bien quoi en France. Je suis sûr que tu vas rencontrer quelqu'un. Je suis sûr, je te jure, j'arrête pas de le dire à Julio. Comme toi. L'idée c'était un petit peu. Mi objetivo era ir al encuentro de la gente que conversa en el espacio público. Ese es un ejercicio que todavía no se ha perdido en los pueblos. La gente se toma tiempo para conversar, la palabra es un lujo y también una costumbre. La idea era poner a disposición de la gente una caravana para conversar y que no se sintieran observados por otras personas. En este documental, Los Habitantes, el espectador queda atrapado en las conversaciones más diversas de decenas de personas que se prestaron al juego de ser filmadas mientras intercambian ideas. En el interior del país la gente es mucho más afable que en las grandes ciudades. Hablar tiene un peso grande en la vida de todos los días. Incluso se habla más de persona a persona que por teléfono. La gente aprecia reunirse, tomarse un café y conversar. Lo que yo quería hacer con esta película era invitar a la gente a instalarse en la caravana y seguir su conversación. No les impusimos un tema, no hicimos preguntas, solo les pedimos que siguieran hablando y nosotros los filmamos. Voilà, on les une demi-heure et on les remercie. Tu peux faire carrière. Je suis amoureuse. Algo que me sorprendió mucho es que la gente no habla de los problemas del país ni lo que dijo tal o cual político. La primera preocupación es la familia. En nuestra época, la familia sigue siendo para muchos una prioridad y una preocupación. La familia ha cambiado mucho, se compone y se recompone y seguimos teniendo los mismos problemas de comunicación entre parientes. Ahora las llamadas familias recompuestas no se ven solo en las grandes ciudades. En los pueblos hay familias recompuestas que enfrentan problemas con los hijos, la relación madrastra o padrastro, el cuidado de los hijos, las pensiones. En esta película se escuchan esas preocupaciones corrientes de los franceses. Por escuchar esta France de ville moyenne. Tras filmar Los Habitantes, Raymond Depardieu asegura haber descubierto algo positivo en la actitud de la gente. Cuando yo estaba en 2004, En 2004 me lancé en un proyecto loco de fotografiar toda Francia, de lo cual salí completamente deprimido. Vi con mis propios ojos la deserción en los pueblos, el abandono del campo, el cierre de muchas empresas. Cuando regresé a París, nadie parecía estar al corriente de lo que sucedía en el interior del país. Al contrario, el mensaje de los políticos era: todo está muy bien y Francia es el mejor país del mundo. Después de haber filmado los habitantes, creo que la situación es distinta. No voy a decir que todo es una maravilla, de hecho las pequeñas ciudades y el mundo rural sufren muy profundamente las consecuencias de la crisis mundial. Pero creo que ahora hay una toma de conciencia. La gente se queda en sus pueblos porque lo quieren. Cuando en una familia alguno de los padres tiene un salario, es una dicha. Quizás es porque la gente ya no espera nada de los políticos. Asimismo, hay cada vez más personas preocupadas por los temas ecológicos. La gente tiene cuidado de lo que consume y cómo consume. Muchos quieren vivir en plena naturaleza. Se las arreglan porque no es fácil. Pero eso me hace ser más optimista que hace 10 años. Je suis plus optimiste que je l'étais il y a 10 ans. Los habitantes de Raymond Depardon puede verse desde esta semana en las salas de cine francesas. On dort ensemble. On a eu l'habitude de vivre en famille, dans la famille et dans le quartier. La Paz. El gobierno boliviano designó al comité impulsor de la postulación de la fiesta de Jesús del Gran Poder como patrimonio cultural ante la UNESCO. El ejecutivo señaló que el trabajo que debe realizar el comité será complejo y arduo y deberá recolectar elementos que permitan garantizar a través de la historia que esta festividad merece ser nombrada patrimonio de la humanidad. El expediente deberá estar listo hasta enero próximo y será remitido en inglés y francés a la UNESCO para su análisis y posterior nominación. El cantante francés Benjamin Biolay acaba de sacar un disco al mercado en sonoridades muy latinas e inspirado en la capital argentina. Radio Francia con el informe. A Benjamin Biolay se le conoce sobre todo por sus canciones melancólicas, su voz quebrada y su aire de seductor y rebelde. Pero esta vez el cantante se ha sacado de la manga un disco con colores mucho más alegres y optimistas. Palermo Hollywood es el nombre de este trabajo concebido en Argentina, país del que Biolay se ha enamorado en los últimos años, su patria de adopción. De este enamoramiento se desprende una alegría que no se le conocía a Biolay y que, según comentó el cantante ARFI, está inspirado en Buenos Aires y más precisamente en uno de los barrios de la ciudad que da nombre a este disco. Tengo una relación muy fuerte con Argentina desde hace 10 años. Voy por lo menos una vez al año y allá hago conciertos bastante regularmente. De hecho, la gente allá está comenzando a conocer mi trabajo. Allí filmé una película y tengo muchos amigos. Buenos Aires es como un refugio para mí. Palermo, Hollywood, es de hecho una zona dentro del barrio de Palermo. Es un barrio quizás un poco burgués de Buenos Aires, que gusta mucho a los extranjeros cuando llegan. Luego mudan hacia otras zonas. Palermo ha crecido mucho en los últimos años, al punto que muchas familias de clase media se han ido de esa zona. Donc en fait, d'éjecter un peu des classes inférieures et les faire sortir du centre. En Palermo, Hollywood, Benjamin Biolay introduce algunas sonoridades latinas tipo cumbia electrónica. Es el caso de Miss Miss o Palermo Queens, en dúo con la actriz Sofía Guilelmi, en donde el francés se divierte con una mujer, la busca, la molesta cariñosamente, pero también le declara su amor incondicional. Tu mets la barre un peu plus haut, tu mets la barre toujours plus haut, chaque jour. Todo es posible en París, es lo que dice Benjamin Biolay en pleno exilio musical en Buenos Aires. En la capital argentina no pudo pasarle desapercibido tampoco la pasión por el fútbol, una de las religiones sagradas argentinas. Fútbol que le inspiró a Benjamin Biolay un tema casi instrumental en el que se escucha la voz del narrador Víctor Hugo Morales en uno de esos momentos cumbre de la historia futbolística del país. Thank you. tiene Marabona, lo marcan dos, pisa la pelota Marabona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, dice el tercero, tocar Marabona, llega siempre Marabona, genio, genio, genio, pasa, pasa, pasa, pasa. Este trabajo, Palermo Hollywood, de Benjamin Biolay, se presenta como un agradable collage de imágenes llevadas a la música, una manera de plasmar sus impresiones de Buenos Aires, como nos decía el cantante. Cuando compongo, me imagino como pequeñas películas en mi cabeza. Hago muchas fotos. Y en Buenos Aires, el escenario urbano es maravilloso. En cualquier parte donde uno coloque una cámara, se hacen imágenes increíbles, muy diferentes a lo que uno conoce aquí en Europa. Así que cuando hice este álbum, trabajé de esta manera. Es casi como si la música fuera la banda musical de la película sobre mi vida. Ojalá también sea la música en la vida de las personas que escuchen este disco. Mis fotos, mis dibujos, fueron como el storyboard o el croquis de este trabajo, la historia de un francés en Argentina. Si la luna me acompaña lo voy a cantar, cuando mires las estrellas lo vas a escuchar, ingredientes tiene esta canción, ¿qué será? El toque sudamericano es indiscutible en este trabajo, al punto que casi no se reconocería al otrora melancólico Benjamin Biolay, al que nos imaginamos moviéndose al ritmo de cumbia. Los dejamos con esta canción La noche ya no existe, en la que el francés mezcla su voz con la de la conocida cantante de reggae uruguayo-argentina Alika. Quelques cannibales qu'on a mangés en Santo United de fruits sans califat. C'est comme un grec frites, ça te cœur après trois. Afrique, Middle East, Europe, Latine, America. Même réveil sous les mêmes drones. La luna me acompaña, lo voy a cantar. Cuando mires las estrellas, lo vas a escuchar. Ingredientes tiene esa canción, ¿qué será? Tierra y mar. Cerquita de mediana, si yo voy a rimar. Y al otro lado del planeta, eso brillará. La suela seguro, ¿quién comprende? Cible-nous, vent, tout que démouvant qui dame. La scène est en vente, elle déborde de larmes. On croit de moins en moins aux dieux, aux âmes. On est tous à deux doigts de plonger dans la carme. Chiquita Brain Sizes, Femi FIFA, AK automatique, iPad et Chicha, Afrique, Middle East, Europe, Latine, America, même soleil que la veille, mais des ratatata. Por favor, yo no quiero que te vayas, quiero que libremos juntos todas las batallas. Quiero yo más noches para estar contigo, quiero más días por el mismo motivo. Por favor, yo no quiero que te vayas, quiero que libremos juntos todas las batallas. Quiero yo más noches para estar contigo, quiero más días por el mismo motivo. Solo venimos a soñar, solo venimos a soñar. Lo voy a cantar. Cuando mires las estrellas lo vas a escuchar. ¿Qué ingrediente tiene esta canción? ¿Qué será? Tierra y mar. Cerquita de medianoche yo voy a rimar. Y al otro lado del planeta esto brillará. La suya seguro quien comprenderá. Solo ven a soñar. Por favor, yo no quiero que te vayas. Quiero que libremos juntos todas las batallas. Quiero yo más noches para estar contigo. Quiero más días por el mismo motivo. Estoy esperándome desde la oscuridad. Desde que me llegue la claridad. Pero por favor, con mi corazón no juegues. Sabes que te quiera, pero no quien te ruegue. Solo venimos a soñar. Solo